se enamoró y yo no estoy en nada. Estoy arrancado. ¿Cómo es posible que un amor tan pretendido se haya venido a refugiar aquí en mi nido? ¿Cómo es posible que tan linda como eres te hayas venido a enamorar? Sacando cuentas, no me alcanza con la vida para pagar todo lo bueno que has traído. ¿Cómo es posible que tan linda como eres te hayas venido a enamorar? Tipo como yo, de un loco enamorado, que por tenerte a ti tiene el mundo en sus manos. ¿Quién le pide a la vida nada más tu vida? Que se entrega la suerte y nada más por verte. Tipo como yo, amante improvisado, que no sabe contar, que no tiene un centavo, que no puede ofrecerte más que su cariño, que no puede perderte y siempre va contigo. Un tipo como yo. Como tú, como yo, qué chévere, como enamorado yo, tipo como yo, que no le pide nada, que no le pide nada a la gente, porque es un tipo diferente. Enamorado yo, tipo como yo, que se acuesta muy tarde en la madrugada y se levanta en la mañana pensando en ti, en ti. Enamorado yo, tipo como yo. Oye, que no tiene nada que ofrecer, pero te quiere. Moro. Enamorado. Se enamoró del tipo que tenía sentimiento y mucho corazón, policardia. ¿Cómo dice? Yo no sé lo que pasó. Si yo no tengo un centavo, ni pa' tomarme un helado te digo que no. Yo no tengo un centavo, ni pa' tomarme un helado te digo mamá. Si yo no tengo un centavo, ni pa' llevarte al cine te digo mi amor. Si yo no tengo un centavo. Y ella sigue conmigo, guarachango, yo no guarachango. Tengo un centavo. Y pa' tomarme un helado te digo que no. Si yo no tengo un centavo. Yeah. enamorado y un tipo como yo. Oye, que no tiene nada que ofrecer, pero te quiere. El dinero no es todo, hace falta el amor. Yeah. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Gracias.